Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Error Involuntario, el sexto programa ya de este año 2016, y estamos muy, muy contentos de tener en este programa una visita internacional. Nos visita un compañero kurdo que su nombre es Iván Serdesti. Él viene de Europa en una gira latinoamericana donde está presentando el libro recientemente traducido, El origen de la civilización, del autor y líder del PKK, el compañero Abdullah Öcalan, y que en 5 volúmenes está tratando de hacer historia en relación a los orígenes y por una civilización democrática, como dicen las reseñas. El compañero Sivan ha traducido la obra y está haciendo una gira para presentar el primer volumen, en una presentación que dentro de Chile se realizó en Santiago, Valparaíso y Concepción y Temuco. Así que, bueno, en esta oportunidad lo tenemos acá para también conversar un poco de la revolución social que está aconteciendo en el Kurdistán y todas las implicancias que ello genera, no solo para el pueblo kurdo, sino también ese faro que se ilumina para todas las revoluciones y los sectores revolucionarios del mundo. Así que vamos a saludar al compañero Sivan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Sivan, lo primero es quisiera que pudieras presentarte un poco a la audiencia en relación a tu participación en el Congreso Nacional del Kurdistán, ¿cierto?, que tiene su sede en Bélgica. Nos explique un poco la orientación de esa organización, lo que hace, y también explicar por qué está en Bélgica, ¿no? Muchas gracias por habernos invitado y un gran saludo a los oyentes, que digamos ahora tendremos un poco la oportunidad de expresar el motivo de nuestra visita, y dentro de 2 horas vamos a presentar el libro del líder kurdo aquí en Concepción. Y esto es una gran oportunidad para nosotros para contestar a su pregunta. El Congreso Nacional de Kurdistán fue fundado el 24 de mayo de 1999 en Ámsterdam, Holanda, con el objetivo de crear y lograr una unión de los kurdos en diáspora. Sabemos que después de la división de Kurdistán, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Lausana, Kurdistán fue dividido. Y después de esa división, como resultado de esa división, casi la mitad de la población kurda, del pueblo kurdo, se encuentra en diáspora, en varios países del mundo, la mayoría en Europa. Entonces, el objetivo de la Fundación del Congreso Nacional de Kurdistán es no dejar que los kurdos sean asimilados, que puedan preservar sus señas de identidad, su lengua, su cultura, sus tradiciones, y que no haya una asimilación, sino que haya una integración. Con este objetivo, el Congreso Nacional de Kurdistán fue fundado y hoy en día su sede central se encuentra en Bruselas, en Bélgica, de la misma manera que la mayoría de las instituciones de la Unión Europea se encuentran en Bélgica, Bruselas. También la mayoría de las instituciones del pueblo kurdo se encuentran en Bélgica. Aparte de que tenemos nuestra sede central del Congreso Nacional de Kurdistán en Bruselas, también tenemos varias cadenas de televisión, medios de comunicación y diferentes tipos de asociaciones, con el objetivo de prestar apoyo tanto al pueblo kurdo que se encuentra en la diáspora, también para dar a conocer la realidad kurda a los pueblos europeos. Y con ese objetivo, casi en varios países de Europa tenemos diversas asociaciones culturales kurdas, y dentro del Congreso Nacional de Kurdistán se han formado varios comités, tales como comités de lengua, de cultura, de la lengua kurda, digamos comités de mujer, y diversos comités. Mediante estos comités intentamos responder a las necesidades de la población kurda que se encuentra en la diáspora y también facilitar la información a la opinión pública europea acerca de la realidad del pueblo kurdo, dar a conocer su realidad. Y dentro del Congreso Nacional de Kurdistán se ven representados 33 partidos políticos kurdos, también así como representantes de minorías religiosas en Kurdistán y también representantes de diversos sectores kurdos, así como la mayoría, o sea que casi la mitad de los miembros, que son cerca de 200 miembros del Congreso Nacional de Kurdistán, casi la mitad son mujeres, de la misma manera que en Kurdistán, en el marco del confederalismo democrático, tenemos un sistema de copresidencia. También en Europa, en nuestras organizaciones e instituciones, tenemos un sistema de copresidencia donde la mujer tiene protagonismo. Así como dentro del Congreso Nacional de Kurdistán, también tenemos un sistema de copresidencia que, si el presidente es de Kurdistán del Este, Kurdistán de Irán, digamos, la copresidenta es de otra parte de Kurdistán. Así, de esa manera, intentamos representar y dar respuesta a las necesidades de los kurdos de las cuatro partes de Kurdistán, es decir, kurdos de Turquía, Irán, Irak y Siria. Muy bien, gracias Iván. Con respecto a algo que adelantaba un poco que tiene que ver con esta política que está llevando a cabo el movimiento de liberación del Kurdistán, que es el confederalismo democrático en tanto política y programa también, ¿podrías quizás brevemente explicarnos de qué se trata en términos de la forma de organizar los territorios, de la forma de federar pueblos, un poco como una nueva forma de sociedad también, quizás los lineamientos? Sé que nosotros concebimos el Congreso, el sistema de confederalismo democrático, como un modelo de solución para todos los problemas de Oriente Medio y de Kurdistán. Digamos, tenemos en cuenta que todos los regímenes establecidos por el imperialismo en los últimos 200 años en general en el Oriente Medio y después de la Primera Guerra Mundial en particular, no fueron capaces de solucionar los problemas. Por el contrario, hoy en día esos regímenes y estados-naciones establecidos en el Oriente Medio, sobre todo los países colonialistas que han dividido Kurdistán, constituyen un gran obstáculo ante la solución de los problemas. Es por lo que todos los problemas sociales se han agravado hoy en día, y vemos que en el marco de las políticas de Estado-Nación, ningún Estado es capaz de resolver esos problemas étnicos, religiosos, sociales, nacionales y culturales, digamos. De esa manera, tras varias experiencias, el resultado que el movimiento kurdo ha deducido, sobre todo el resultado que el líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso en la isla Imrali de Turquía desde hace 17 años, el resultado que él ha llegado, deducido, es un modelo de solución que llamamos el confederalismo democrático, donde todos los grupos étnicos tienen una representación, donde la mujer es protagonista, donde hay un sistema de copresidencia, y que ese sistema marcha mediante una economía de cooperativas, y que, aparte de los kurdos, todos los grupos étnicos y minorías religiosas que se encuentran en el gran mosaico cultural de Oriente Medio y Kurdistán son representados. Y de esa manera vemos que desde hace más de 3 años este sistema está implementado, lo hemos implementado en el Rojava, que llamamos Kurdistán de Siria o norte de Siria. En esa parte de Kurdistán, hoy en día no está presente ni el régimen basista sirio, ni tampoco los ataques del Estado Islámico Fascista apoyado por Turquía, no han podido destruir este sistema de confederal democrático. Y es por lo que hoy en día, digamos, principalmente Turquía, casi todos los estados naciones en el Oriente Medio están en pánico por el un eventual triunfo y extensión y expansión de ese modelo, no solo en Kurdistán, sino a nivel de Oriente Medio, lo que pondría en riesgo y peligro la continuidad de la hegemonía de estos estados. Es por lo que en pánico apoyan radicalmente al Estado Islámico, especialmente Turquía, presta todo tipo de apoyo militar y logístico a los terroristas del Estado Islámico. Nos vamos con la primera pausa de este programa especial con el compañero Sivan, con toda la actualidad kurda. Esto es una canción de Joan Hajo, esto es Hey Dilbere. Estamos de vuelta en Error Involuntario, en este programa especial con el compañero Sivan Cerdestí, que nos visita desde el Kurdistán, bueno, y su estancia ahora en Bélgica con el Congreso Nacional del Kurdistán. Y estábamos abordando en el primer bloque un poco el panorama al que se enfrenta el pueblo kurdo con la nueva estrategia del confederalismo democrático que hace temblar a la política, a los estados del Oriente Medio. Y en ese mismo sentido quería preguntarle al compañero Sivan cómo puede analizarse brevemente el tema del viraje teórico que vive el PKK a partir de el momento de su fundación al final de los 70, cuando su postulado más bien cercano al marxismo-leninismo y la idea de un Estado kurdo varían a los años 90, cuando se propone por parte de Abdullah Öcalan el confederalismo democrático como otro tipo de respuesta al problema. ¿Cómo se puede analizar ese viraje, ese cambio de perspectiva? O sea que, digamos, cuando se lee los cinco tomos en su íntegramente, se llega a un resultado mejor y se deduce mejor por qué el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el Movimiento Kurdo y su líder Abdullah Öcalan llegó a esa conclusión de un modelo de confederalismo democrático como solución para todos los problemas de Oriente Medio. Digamos, tenemos en cuenta que El Capital fue escrito en los años 1800, hace 200 años cerca de aproximadamente, y digamos respondía a las circunstancias de aquella época. Y digamos, ni siquiera nosotros consideramos esos los tomos del líder kurdo como versos coránicos. O sea que sabemos que, digamos, cada época crea sus propios personajes, sus propios líderes y sus propios, digamos, sus propias obras. Por lo tanto, nosotros pensamos que frente a la modernidad capitalista, que es estatal, que tiene 5.000 años de edad, que donde la mujer no tiene presencia, donde los pueblos reprimidos están ignorados y donde no se tiene en cuenta la resistencia y la lucha de grupos étnicos, tribus, comunidades. Y en la historia de la modernidad capitalista no están presentes la realidad de los pueblos reprimidos y de ningún otro pueblo. Por lo tanto, frente a la modernidad capitalista, el líder kurdo propone una modernidad democrática. Si hay civilización capitalista, debe haber civilización democrática también. En este libro, el primer tomo, digamos, se analiza lo que supuso la destrucción que supuso la civilización para el pueblo kurdo y para el resto de los pueblos del mundo. Digamos, hay críticas hacia marxismo, no obstante, nunca deben valorarse o interpretarse las críticas como una oposición o una enemistad al marxismo, sino que en el marco de una amistad hay críticas constructivas, tanto en este primer tomo como en otros tomos. Entonces, para entender mejor la realidad de Kurdistán, la realidad de los pueblos de Oriente Medio, digamos, se hace un análisis y vemos que en el marco de todos los movimientos que se consideran como seguidores del marxismo, no han podido solucionar los problemas de la humanidad. Digamos, ni el socialismo real y los movimientos derivados de ello, ni tampoco los movimientos de la liberación nacional, ni tampoco la socialdemocracia fueron capaces de solucionar los problemas sociales de los pueblos del mundo. Entonces nosotros pensamos que no hay que defender una corriente fanáticamente, dogmáticamente, y hay que estar abierto a diferentes propuestas de soluciones. O sea que, digamos, los movimientos de liberación nacional, la socialdemocracia y el socialismo real culminaron en crear estados-naciones. Al final vemos que se colapsó la Unión Soviética. O sea que, ¿por qué colapsó? Si fuese un remedio y una solución para los problemas de los pueblos del mundo, los pueblos de Asia y de la Unión Soviética, estoy seguro de que sería un buen ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Pero vemos que en 70 años se derrumbó debido a que no se basó en la libertad de la mujer, no se basó en la representación e incorporación de toda la sociedad, y que, digamos, destinó más recursos a la defensa y no al progreso social, económico y la prosperidad de la sociedad. Y al final en este libro dice que el marxismo que se aplicó en la Unión Soviética se ha convertido en un ala izquierda del liberalismo. Es decir, que facilitó aún más los objetivos del sistema de Estado-Nación del neoliberalismo. Lo mismo es válido para los movimientos de liberación nacional que han logrado establecer su propio Estado-Nación. O sea, vemos que el sistema de Estado-Nación es un sistema confusa, falsa y artificial que fue impuesto a los pueblos del mundo para crear más confusión, y vemos que sea en el marco del neoliberalismo o bien sea en el marco del socialismo real, si al final de una lucha culmina en la fundación de un Estado-Nación, este Estado-Nación seguro que tiene poder, tiene un sistema, digamos, represivo, y no lleva a sus respectivos pueblos a una solución. Por lo tanto, digamos, tras una lucha de décadas, el resultado que ha llegado el líder del pueblo kurdo es este confederalismo democrático que contiene y alberga a todos los movimientos opositores. Digamos, todos los movimientos, tanto derivados del socialismo real, como los movimientos de liberación nacional y otros movimientos sociales, pueden tener una representación dentro de este sistema, y ese sistema podría ser una alternativa, y de hecho lo es una alternativa al Estado-Nación, donde todos los grupos étnicos son representados. Entonces vemos que en el sistema de Estado-Nación, los pueblos, los grupos étnicos, las tribus, las comunidades, sobre todo la comunidad de la mujer, no tienen una representación, son ignorados sus derechos, y la gran evidencia de esto es que en los últimos años la mayoría o muchas comunidades étnicas fueron borradas del mapa, y hoy en día los Estados-Naciones, sobre todo en Oriente Medio y en el mundo, realmente agotan los recursos de los pueblos, están destruyendo los tejidos culturales y sociales de sus propios pueblos. Y hoy en día los Estados-Naciones en el Oriente Medio realmente están, además de negar la existencia del pueblo kurdo, además de no reconocer los derechos del pueblo kurdo, también reprimen a sus propios pueblos y ponen los recursos y las riquezas de sus países al merced de la modernidad capitalista, que digamos quiere penetrarse en la zona. Entonces esos cambios realmente nosotros consideramos que fueron necesarios. Digamos, de ninguna manera el Partido de los Trabajadores de Kurdistán ha cambiado su ideología. Su ideología es socialista. Digamos, ese sistema se basa en una sociedad ecológica, democrática, socialista, donde la mujer tiene presencia, tiene protagonismo, y que su ideología socialista desde su fundación hasta ahora se sigue manteniendo. Pero, por ejemplo, para llegar a un objetivo, hoy en día nosotros consideramos que mediante el modelo de confederalismo democrático se podrá llegar a ese objetivo, y no necesariamente mediante la fundación de un Estado-nación kurdo. Es decir, que en la medida de lo posible, nosotros mediante este modelo queremos incorporar a todos los grupos y pueblos de Oriente Medio en el marco de este modelo, y para, digamos, no dar excusas al imperialismo que mediante la creación de diferentes crisis, tanto étnicos como religiosos, intenta dominar y saquear todas las riquezas del Oriente Medio. Entonces nosotros creemos que la única vía de impedir nuevos grupos, conflictos étnicos, es este modelo de confederalismo democrático, que cada vez más está siendo un ejemplo y una fuente de inspiración para todos los pueblos de Oriente Medio. Bien, gracias, Iván. Vamos a continuar con un punto que tiene que ver con quizás la respuesta que se da de parte de ciertas potencias a este modelo de confederalismo democrático, que amenaza por una parte la estabilidad de los estados-nación de la región, pero por otro lado genera autonomías territoriales en un lugar del mundo muy apetecido por las potencias que tienen su interés sobre todo en la industria petrolera. En ese sentido, el Kurdistán está rodeado de los intereses de estos imperialismos que azotan hace muchos años ya la zona, y en ese sentido somos testigos del nacimiento del Estado Islámico como una estrategia también de hacer combate y de frenar el avance del confederalismo democrático. Quisiera que, si pudiera hacer un pequeño panorama de cómo este enfrentamiento que están teniendo directo con el Estado Islámico y la resistencia que se está llevando a cabo por parte de las milicias kurdas. O sea que el Estado Islámico es una organización que fue creada por parte de los regímenes reaccionarios de Oriente Medio, fundamentalmente Turquía y países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, y claro que bajo el dominio de la modernidad capitalista. El objetivo de ellos es crear una estabilidad y crear un ambiente de conflictos étnicos con el objetivo de crear excusas para intervenir en la región, para dominar los pueblos de Oriente Medio y para saquear las riquezas y los recursos del Oriente Medio. Entonces, realmente hoy en día, en el terreno de Oriente Medio, de Kurdistán, las fuerzas que plantan cara y resisten contra este fascismo del Estado Islámico son principalmente el movimiento kurdo y particularmente el movimiento de la mujer kurda. De hecho, ese movimiento de mujer kurda hoy en día se ha convertido en una fuente de inspiración para también otras mujeres de otros grupos étnicos, tales como mujeres persas, árabes, turcas, asirias, cristianas, que, digamos, ven una luz, una esperanza en ese movimiento para poder salvarse de la tiranía y de la esclavitud. Ahora, el Estado Islámico hoy en día tiene bajo su control a más de 5.000 mujeres kurdas que ni siquiera yo les podría decir mujeres, teniendo en cuenta que son niñas cuya edad oscila entre 8 y 12 años. Entonces, les ha puesto en venta en los mercados de esclavas que ha establecido entre Mosul y Raqqa, entre Irak y Siria. Entonces, frente a esto, digamos, vemos que ningún Estado, nación en el Oriente Medio, se opone al fascismo del Estado Islámico. Entonces, digamos, las fuerzas que en el terreno realmente plantan cara y resisten y se oponen y combaten contra este fascismo son las fuerzas kurdas, son el movimiento de la mujer kurda y en todas las áreas, tanto en Shengal, en Kurdistán de Irak, como en Rojava, en Kurdistán de Siria, y en los tres cantones, o sea que en Kobane, Afrin, Jizir, donde implementamos el sistema de confederalismo democrático desde hace más de 3 años, hay una gran resistencia y principalmente el Estado turco y los otros estados están muy molestos, están en pánico, hacen todo lo posible para que este sistema de confederalismo democrático fracase y no triunfe. Entonces, por ejemplo, en el caso de un eventual triunfo y extensión de ese modelo, todos los Estados-naciones perderían su hegemonía, su tiranía, su opresión y represión sobre sus respectivos pueblos. Entonces ahora lo toman muy en serio, es por lo que hacen todo lo posible, digamos, prestan armas pesadas, les abren campamentos de entrenamiento. Digamos, Turquía ha abierto campos de entrenamiento para los terroristas del Estado Islámico. También han abierto clínicas sanitarias para atender a sus heridos. Y sabemos que Arabia Saudita también presta todo tipo de apoyo, también los países del Golfo Pérsico. Es decir que en el infierno de Oriente Medio no es tan fácil tener una fuerza de resistencia, quedarse de pie, sobrevivir y plantar cara no solo al fascismo del Estado Islámico, que es un peón de sus amos. Entonces significa que indirectamente también llevamos a cabo realmente una guerra, una resistencia contra todos los estados reaccionarios de Oriente Medio que están apoyados por la modernidad capitalista. Entonces hoy en día se vive una revolución muy crítica, la situación es muy delicada, porque si triunfan las fuerzas democráticas, el destino y el futuro del Oriente Medio será totalmente distinto. Podrá cambiar la situación y los pueblos de Oriente Medio podrían entrar en un proceso de revolución, en un proceso donde las fuerzas progresistas podrán tener una autoridad democrática en cada país. No lo llamamos un poder democrático. Tenemos en cuenta que el poder no puede ser democrático. Es por lo que nosotros lo llamamos autoridad, una autoridad democrática. Pero, por ejemplo, la única solución es que el sistema confederal democrático en Rojava, Kurdistán de Siria, se extienda en las 4 partes de Kurdistán y todo Oriente Medio con el objetivo de tener una estabilidad y para que haya una reconciliación. Si no, por ejemplo, si se queda aislado el sistema confederalismo democrático en el Kurdistán de Rojava, entonces hay riesgo y peligro de que sea atacado y devorado por los monstruos de Estados Naciones que están esperando para atacar. Y de hecho no es en vano que Turquía, el Estado turco, ha concentrado miles de tanques ahora en la frontera con Rojava. Y digamos, si no temiese a una reacción internacional, cualquier momento este Estado turco, que es el segundo tiene un ejército segundo ejército más grande de la OTAN, que es miembro de la OTAN, miembro del Consejo de Europa, y digamos cualquier momento podría atacar. De hecho, hoy en día nuestras fuerzas en Rojava, en Irak, en todo Kurdistán están en alerta. Realmente hay una autodefensa, están en alerta para responder a cualquier ataque. Y sabemos que el Estado turco ni siquiera tolera nuestra estancia en América Latina. Digamos, ahora estamos haciendo una gira por países de América Latina. El Estado turco, sus embajadas, sus representantes hacen todo tipo de provocaciones para crear confusión entre la opinión pública de América Latina, entre la opinión pública de Chile, de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, de Temuco, con el objetivo de entorpecer esas presentaciones y no dejar que demos a conocer la realidad del pueblo kurdo y que denunciemos las políticas y atrocidades, políticas bárbaras y atrocidades del Estado turco, del ejército turco, del gobierno turco contra el pueblo kurdo. Es decir que hoy en día nosotros creemos que se trata del futuro y del honor de la dignidad de toda la humanidad. Hoy en día el pueblo kurdo, las mujeres kurdas defienden los valores de la humanidad en el Oriente Medio, en Kurdistán. Entonces nosotros estamos convencidos de que si por todas las partes del mundo, de América Latina, de Chile, de Concepción, hay más apoyo, más interés y más oposición contra estos estados tiránicos, contra el Estado Islámico y el Estado Turco, que es su protector, habrá más avances. Las fuerzas democráticas encabezadas por kurdas, por el movimiento Mujer Kurdo, tendrán más avances. Cada vez liberaremos más aldeas, más pueblos, más ciudades, más zonas rurales. Teniendo en cuenta que hoy en día, tanto en Kurdistán como en Oriente Medio, tenemos varias regiones y zonas liberadas, tanto en las montañas como en las ciudades, en las llanuras. Y esos logros realmente son logros de toda la humanidad, no solo del pueblo kurdo, de todos los grupos étnicos. Y esto abre una brecha en el seno del sistema mundial establecido en el marco de la modernidad capitalista. Entonces, frente a esto, toda esa resistencia y avance de las fuerzas democráticas ampliarán esa brecha aún más y, digamos, extenderán las zonas liberadas con el objetivo de que todos los pueblos de Oriente Medio y grupos étnicos empiecen a respirar y empiecen a salvarse de la tiranía y del apretón de los Estados-naciones, y que todos los grupos étnicos, sobre todo todas las mujeres de Oriente Medio, de grupos étnicos, puedan salvarse de la tiranía, de la esclavitud, del machismo, del patriarcalismo, y con el liderazgo del movimiento de la mujer kurda puedan incorporarse al sistema del confederalismo democrático que nosotros prevemos y concebimos como un modelo de solución para todos los problemas sociales y nacionales de Oriente Medio. Agradecemos la valiosa palabra y el testimonio del compañero Sivan en este programa especial dedicado a la liberación kurda de error involuntario, y nos vamos con nuestra segunda pausa musical. Seguimos con Joan Hayo y este otro tema que se llama Peshna Tenate. We'll be right back. Estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Error Involuntario en el programa especial que estamos dedicando al proceso de liberación kurdo con nuestro invitado especial, Sivan, que viene desde Bélgica, desde el Congreso Nacional del Kurdistán, y que en esta oportunidad nos ha podido actualizar un poco de lo que está haciendo el proceso, también las dificultades que están teniendo. Y queremos dejar este último bloque para comentar ciertos alcances que pueda tener con la situación que viven los pueblos oprimidos de esta región, sobre todo el proceso de liberación mapuche. Y vamos a dejar a nuestro panelista Eduardo para que entrevista a nuestro también a otro compañero que nos está visitando desde Santiago, el compañero Manuel, que es del Comité de Solidaridad con el Kurdistán Chileno Mapuche, para comentar de estos temas. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos, buenas noches al panel, compañeros, y gracias por dejarme este tiempecito, Germán. Broma aparte, en realidad quería como enlazar un poco lo que decía Sivan delante con respecto a esto de la construcción del pueblo nación, que de alguna manera hay ciertas organizaciones mapuche que lo plantean, ¿no es cierto?, dentro de sus reivindicaciones, sino que cómo ves tú a partir de la experiencia de haber estado en las charlas que has participado, cómo ves la cercanía que hay entre la lucha de estos dos pueblos, porque en este el pueblo kurdo comparte cierta semejanza, ¿no es cierto?, con el pueblo mapuche. Me gustaría un poco tu opinión en ese sentido de lo que son estas experiencias de reivindicación de territorio y de cultura, además. Bien, primero saludar a la gente que está escuchando y también al compañero Sivan y a los compañeros de la radio, agradecido de esta oportunidad de poder conversar y compartir este diálogo tan interesante en el que hemos podido tener oportunidad de escuchar esta tremenda experiencia que tienen los hermanos kurdos en cuanto a sus planteamientos y su lucha de liberación. En lo que respecta al menos a qué similitudes tenemos los mapuche con los kurdos, yo creo que hay varias. Entre esas están algunas definiciones, como es el que hoy día nosotros también acá estamos luchando contra el colonialismo, que es el que nos ha invadido, es el que por distintos medios nos ha sometido y nos ha chilenizado, y hoy día nosotros dándonos cuenta de esto, reencontrándonos con nuestra historia, es que vemos que es algo que nosotros debemos luchar contra eso, contra la ignorancia, contra la discriminación, contra el racismo. Y por otro lado también hoy día es innegable decir que la lucha mapuche es anticapitalista, o sea, eso también es algo que compartimos con los hermanos kurdos, incluso hasta podríamos definirla como antiimperialista. Y frente a eso, nosotros viendo la lucha de otros pueblos, tomando el ejemplo de dignidad y compromiso en los distintos lugares del mundo donde los pueblos originarios han estado entregando incluso hasta sus vidas contra la invasión occidental y de los estados nacionales que se han impuesto a través de sangre y fuego, es que siempre hemos saludado la lucha palestina, la lucha vasca y también a la lucha de los hermanos kurdos. Y para nosotros es un orgullo el poder estar escuchando estas historias, el ir viendo también a través de distintos medios cómo hay hermanos que en esa localidad están dando la pelea de distintas formas, en distintos frentes. Es muy interesante esta propuesta del confederalismo democrático, es algo que para nosotros quizás es algo nuevo, pero también muy interesante de poder visualizar y aprender, dado la característica y la realidad que tenemos en este territorio, donde hoy día, si bien nosotros estamos tratando de recuperar lo que nos fue usurpado, que es nuestro territorio, y estamos también divididos entre dos estados, tenemos esta realidad que convivimos hoy día con el pueblo chileno pobre, que tenemos muchas cosas que podemos construir en común con este mega enemigo gigantesco que es el capitalismo, que está depredando los recursos naturales y a nuestra madre tierra. Así que para nosotros sin duda es algo muy importante que podamos escuchar de primera voz y de primera fuente esta realidad, porque constituyen un heroico ejemplo para que nosotros acá podamos en cierta medida también ir adaptándolo a nuestra realidad y obviamente también entablando la solidaridad internacional con los otros pueblos en lucha, así como también con los chilenos y con los pueblos de Latinoamérica. Si van una consulta, en realidad, que versa, en realidad lo que pasa, bueno, yo me acuerdo en los 80, finales de los 80, haber escuchado justamente la lucha del pueblo kurdo, ¿no es cierto?, sin tener muy claro, ¿no es cierto?, ¿cuál era la geografía en la cual habitaba en este caso, ¿no es cierto? Ahora con el tiempo, por lo menos, claro, ha sido más fácil como identificar a raíz de esta aparición, ¿no es cierto?, o reaparición del pueblo kurdo a partir de justamente de su resistencia contra el Estado Islámico. Entonces mi pregunta va un poco, ¿cómo la guerra, en este caso, la guerra que se emprende, ¿no es cierto?, contra la guerra de resistencia contra ISIS, contra el Estado Islámico, ¿no es cierto?, de alguna manera fortalece en cierta forma la unificación del pueblo kurdo en tanto que empieza a liberar zonas, ¿no es cierto?, a construir y en cierta manera a ser un actor gravitante en la resistencia justamente de Irak, sobre todo entre Irak y Siria, básicamente, que son los que están hoy día donde el Estado Islámico ha tenido mayor fuerza y mayor presencia en realidad. En realidad, o sea, nosotros en las charlas, seminarios y presentaciones llamamos la atención de la gran desinformación y el cerco mediático que el imperialismo impuso entre nuestros pueblos. En realidad, la resistencia y la lucha y el combate del pueblo kurdo desde justamente, digamos, desde 15 de agosto de 1984 en Kurdistán, digamos, había un proceso de resistencia. El pueblo kurdo, digamos, con el liderazgo del movimiento kurdo, empezó a tener una resistencia, digamos, contra el colonialismo, sobre todo contra el colonialismo turco. Lamentablemente, esa resistencia se quedó limitado restringido a nivel local y regional y no llegó a los pueblos del mundo, sobre todo no llegó a los pueblos de América Latina, a los pueblos originarios también de América Latina, debido a la gran desinformación y el cerco mediático, desde luego. Entonces, uno de nuestros objetivos es también, con estas giras, es poder superar este cerco mediático, poder superar esa desinformación. Y de hecho, como tú también has mencionado, sobre todo la lucha y la resistencia del pueblo kurdo contra el fascismo del Estado Islámico, hoy en día llamó mucho la atención debido a su envergadura, debido a que los países imperialistas y hegemonistas intervienen en la zona. Sabemos que cada país tiene intereses en el Oriente Medio, tanto Rusia como Estados Unidos, como países occidentales, también China, Japón, Australia, todos han mandado soldados a la región. Y la región de Oriente Medio, digamos, es una geografía donde nació la civilización, donde se realizó la revolución neolítica en Kurdistán Norte, que se llama Mesopotamia Alta, en Anatolia o en el Arco Fértil, o bien nosotros llamamos el sistema de Tauros Zagros, que todos esos términos responden a la misma geografía, lo que hoy en día es Kurdistán. Entonces, es una geografía donde hay una gran riqueza, tanto cultural mosaica como también recursos naturales, el petróleo y, digamos, los recursos naturales, las aguas, y tanto estratégicamente como materialmente, también espiritualmente, es una geografía donde nacieron los tres religiones monoteístas, es decir, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, y anteriormente el origen de todas esas religiones es el zaratustrianismo, que fue fundado por Zaratustra, y que esa religión es la religión originaria de los kurdos. Entonces, empezando desde los ataques del Alejandro Magno, el año 333 antes de Cristo, hasta hoy en día, es decir, que desde hace más de 2500 años, realmente la geografía de Kurdistán, la geografía de Oriente Medio, se encuentra acosada, se encuentra atacada. Y a partir de Alejandro Magno, vemos que todos los imperios llevan a cabo sus guerras y combates en el territorio de Kurdistán. O sea que los imperios hititos, sumerios, egipcios, los imperios romanos, romano, bizantino, persa, los medos, que son antepasados de los kurdos, también posteriormente los mongoles. Es decir que todos los imperios y las potencias mundiales, hoy en día las potencias hegemonistas, también pusieron las miradas en el Oriente Medio y quieren dar una forma y rediseñar la geografía de Oriente Medio. Teniendo en cuenta que el Oriente Medio, después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistán, sobre todo, fue dividido en cuatro partes mediante el Tratado de Lausana. Entonces, se ha visto y está demostrado que ese modelo, ese sistema impuesto artificialmente a la realidad de los pueblos de Oriente Medio, no responde, no es capaz de solucionar ningún problema, y hoy en día se han agravado aún más los problemas. Y entonces, claramente, se nota que quieren rediseñar la geografía de Oriente Medio. Incluso si es necesario, podrían modificar las fronteras artificiales de los estados-naciones de Oriente Medio, si fuera necesario. De hecho, hoy en día abiertamente se debate la división y la fragmentación de Irak en tres estados. En el norte, Kurdistán, que hoy en día tenemos un gobierno regional kurdo que tiene un estatutos de semi-estado, sería, digamos, un Kurdistán en el norte de Irak. En el centro sería un estado sunita y en el sur de Irak sería un estado chiita. Claramente hoy en día se debate esa división y fragmentación. Entonces, ¿significará una división de Irak? No se quedará limitada con solo con Irak, sino que tendrá extensiones y tendrá, digamos, reflejos en otros países de Oriente Medio también, y podría extenderse incluso hasta Asia Central, hasta Asia y hasta incluso países balcánicos y Caucasia también. Es por lo que hoy en día tanto los países hegemonistas mundiales, Estados Unidos y países occidentales, también Rusia, están en alerta para impedir que ese fuego les alcance a ellos. Y digamos, la situación es muy crítica y nosotros estamos convencidos de que el modelo que salga de Oriente Medio tendrá grandes repercusiones y efectos a nivel mundial. O sea que, de la misma manera que cuando después de la Primera Guerra Mundial el Oriente Medio fue diseñado, y ese diseño, esa modificación tuvo repercusiones a nivel mundial, nosotros estamos convencidos de que hoy en día también un rediseño de Oriente Medio tendrá efectos y repercusiones y extensiones a nivel, no solo a nivel de Oriente Medio, sino a nivel continental y mundial. Es por lo que es muy importante este proceso. Y digamos, comparando con el siglo XX, los kurdos tuvieron 28 sublevaciones en los siglos XIX y XX. Debido a problemas de liderazgo, etcétera, todas las sublevaciones kurdas fueron aplastadas por el Imperio Otomano, por el Imperio Persa, también sobre todo por el apoyo del imperialismo inglés que se encontraba en la región. Pero hoy en día, digamos, el pueblo kurdo tiene un liderazgo, tiene un movimiento fuerte, tiene un movimiento de mujer más grande del mundo, teniendo en cuenta que tiene miles de guerreras y combatientes en todas las partes de Kurdistán, y que tiene una propuesta de un modelo de solución que es el confederalismo democrático. Entonces, merece la pena realmente, hoy en día nosotros creemos que todas las fuerzas progresistas mundiales tienen el deber y la misión de solidarizarse con esa gran revolución de Kurdistán, porque el resultado, como he mencionado, va a tener un gran efecto y repercusión a nivel mundial. Entonces, un triunfo de la revolución de Kurdistán en Rojava ahora va a tener efectos en las cuatro partes de Kurdistán. Y eso, a su vez, va a crear una sinergia a nivel de toda la región de Oriente Medio, donde todos los grupos étnicos, sobre todo las mujeres, tendrán la oportunidad de salvarse de la tiranía de la modernidad capitalista y de sus títeres Estados-Naciones. Tendrá esa gran oportunidad y posibilidad, pero por ejemplo, un eventual fracaso y derrota del movimiento kurdo y de la revolución de Kurdistán, nosotros estamos seguros de que eso no se quedará limitado con Kurdistán y Oriente Medio. Esa derrota, una posible derrota, que nosotros consideramos una posibilidad muy débil, porque estamos convencidos de una victoria, un triunfo de la revolución de Kurdistán en el Oriente Medio. Entonces, una posible derrota no se quedaría limitado con el Oriente Medio, sino que tendría sus efectos negativos y destructivos y devastadores a nivel mundial. Incluso podría tener efectos negativos a nivel de América Latina y a nivel Chile. Entonces, un triunfo de la revolución de Kurdistán, ahora se ha establecido una ecuación así, ¿no? Un triunfo de la revolución de Kurdistán realmente tendrá efectos muy positivos y sinergia sobre varios continentes del mundo, también sobre el continente de latinoamericano. Cerramos así este tercer y último bloque, en el que agradecemos el testimonio, el comentario del compañero Manuel, del Comité de Solidaridad con el Kurdistán Chileno Mapuche, y también del compañero Sivan, que en esta oportunidad nos ha dado su interesante testimonio de lo que está haciendo el proceso de liberación kurdo y todos los avances que han tenido en esta materia. Así que un importante programa especial que hemos tenido. Vamos a despedirnos agradeciendo obviamente a Radio Lorenzo Arena 107.1, que nos transmite los jueves a las 7 de la tarde, al igual que Radio Curruf de Temuco, en el mismo horario. Y también agradeciendo a Ulerenque Artesanía Audiovisual por el registro y edición del audio. Así que, compañero Sivan, compañero Manuel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, Charto May. Así que, bien, nos vemos la próxima y saludos.